sabes que no te ama. Ahora que viste que ni siquiera te llama, él hace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo tal vez antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, que el mundo da vuelta, estás arrepentida, que el oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mi pensamiento no queda nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él, que la jugaste con él y te marchaste, ahora que tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, que yo por todo estoy contigo. Baila junto a él, besa su boca que toca su cuerpo, que la noche las pasas conmigo, porque soy mejor que él. Amigo Leo, te quedaste solo, porque ella se queda conmigo, porque tú lo dijiste, quédate con él, y él soy yo. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que viste que ni siquiera te llama, él hace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo tal vez antes de humillarme. Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo estoy contigo. Quédate con él, te la jugaste con él y te marchaste, ahora te tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo estoy contigo. Sueña junto a él, que besa mi boca, que toca mi cuerpo, que la noche la pasa conmigo, porque soy mejor que él. Muchísimas gracias, Maestro Antonio Ríos. Besa mi boca que toca su cuerpo, una noche las pasas conmigo, porque soy mi.